acá en la estación. ¿Está prendido? Buenas noches. Bueno, perdón por la demora, acá estamos, somos Editorial Marosofos y estamos hoy presentando el libro de Claudia Pascual, acá a nuestro lado, la autora. El libro se llama Un día en la vida y les cuento un poquito cómo fue este proceso de editarlo. Nosotros somos una pequeña editorial de acá de La Plata que se llama Marosofos y hace 4 años más o menos estamos editando literatura de manera independiente. Y editar literatura de manera independiente significa apostar por ahí a otras cosas que no son las que suelen apostar las grandes empresas editoriales. Bueno, entonces conocimos a Claudia y ella es una autora de cuentos y relatos, boliviana, argentina. Ella es profesora de literatura, egresada en letras de la UNP, y también estuvo participando en un programa de radio, en Radio Futura, que se llamó Atando Cabos, 3 años. Y estamos, bueno, muy, muy contentos de presentar este libro. Para nosotros es toda una experiencia porque nunca hicimos una presentación de libros hasta este momento. Así que como editorial también, bueno, estamos un poco ansiosos y esperemos que les guste. El libro tiene diferentes relatos y plantea ciertas historias desde una perspectiva que trata de diferenciar la imagen, por ejemplo, de la niñez que se suele tener o de las cosas cotidianas que pasan y de repente se interrumpen o se dislocan por algo inesperado. Y son cuentos muy variados, con personajes como de distinta índole, de distintas edades. Y el trabajo de edición fue de mano de la autora. Esto quiere decir que no es que ella vino y nos entregó un manuscrito y los editores se encargaron de editarlo, sino que estuvo en la fabricación, hasta en la fabricación del libro, en la corrección, en todas esas cosas que se suelen, cuando hablamos de empresas editoriales, como tercerizar o el autor por ahí no sabe mucho. Me hice un apuntecito porque son muchas cosas. Estamos hace un tiempo trabajando, desde más o menos abril, con la edición de este libro. Y parte de la edición surgió de un juego, un interés de Claudia de que sea un libro ilustrado, con dibujos, ilustraciones que tengan que ver algo con los cuentos. Entonces, bueno, se nos ocurrió hacer una convocatoria entre artistas, amigos, conocidos, a ver si se animaban a tomar el desafío de leer el libro, conocer los cuentos y hacer una interpretación artística de eso, hacer algún dibujo que pueda ilustrar esas historias. Y de esa convocatoria, bueno, surgió algo inesperado, que es que todos los cuentos terminaban ilustrados por 21 ilustradores de La Plata, de Buenos Aires, de alrededores, de la zona. Y estos son los cuadritos que por ahí vieron y que están por acá, que están montados en la exposición. Que bueno, ahora cuando nosotros nos corramos de acá lo van a poder ver. Bueno, los agradecimientos son infinitos, como se imaginarán. Agradecimiento a la autora que, bueno, se animó también a trabajar de esta manera con nosotros y salió algo muy lindo, que bueno, acá está el librito, está en color violeta, está todo ilustrado. Agradecimiento al lugar, a La Grieta, porque conocimos este lugar gracias a ella también, no lo conocíamos mucho, y conocimos las distintas actividades que se hacen acá en el lugar, como algunos talleres de literatura, hay siempre espectáculos. Hace un par de fines de semana vinimos a ver a Alberto Laiseca acá, que estuvo contando cuentos, y ella es en parte de la casa, porque forma parte del taller de literatura El Pasaje Nos Devora, que funciona acá en La Grieta, hace un par de años, creo. Sí. Bastante. Bueno, creo que nada más. Quiero agradecer también por parte de la editorial a amigos, a gente que se fue acercando a estos días de trabajo y nos aportó su mano, su ingenio, sus ideas para que, bueno, pueda quedar el libro como algo, una construcción colectiva de diferentes personas. Y agradecer a todos los chicos de la editorial que estamos acá y a Yanel González, que fue la que montó la muestra, que ahora no está, pero debe estar por llegar. Y bueno, le invitamos a Claudia a que lea algunos cuentos. Agradecimiento a los músicos también, Gatos Negros, ya me olvidaba que van a tocar y van a bailar un poco después de que yo deje de hablar y que ella lea los cuentos. y agradecimientos a ustedes por venir, tal cual. Y después les vamos a hacer algunas invitaciones. Ahora le invitamos a Claudia a leernos algunas. Bueno, hola, yo soy Claudia Pascual, como bien acá me presentaron. Gracias a todos por venir nuevamente y a los compañeros de La Grieta por prestarnos el lugar, que ya es un lugar muy propio de mucha gente, ¿no?, que se acerca a este espacio. No voy a ser muy largo, así que voy a leer solo dos cuentos que son breves, porque, bueno, en realidad los cuentos que conglomeran este libro son relatos breves, todo narrativa. Voy a empezar con un cuento que se llama La Muerte Chiquita. ¿Se escucha bien ahí o estoy muy lejos? ¿Sí? Que es la contratapa del libro, es un fragmento de este cuento que voy a leer a continuación. Ahí se fijaban alguna gente, seguramente que hay unos como pergaminitos en la mesa. Eso es para que agarren, lean, son fragmentos de los cuentos del libro, para que se lleven, no sé. ¿Sí? Aviso por si acaso, que creo que no saben para qué es. No saben si agarrarlos, ¿no? Pero llévense lo que quieran. Así que, a ver, que encuentre la página 88. La muerte chiquita. ¿Y si la matamos?, preguntó Marcos maliciosamente. ¿Cómo?, respondió el otro con aires de incertidumbre. Marcos se alzó de hombros, evidenciando la imposibilidad de una respuesta. Los dos niños, apoyadas las rodillas sobre el pavimento, las manos sobre las rodillas, las miradas fijas hacia abajo, debatían sobre la vida y la muerte. Para el joven Marcos, la conciencia de la muerte siempre había sido algo que no le causaba el más mínimo temor. Desde el día en que su amadísima Pelusa apareciera sin ninguna explicación convincente, muerta en la bolsa de residuos de la acera del vecino, luego de que su abuela se despidiera de este mundo, aquella que tan abnegadamente lo había cuidado desde los primeros días de su existencia, cuando el doctor aseguraba que no sobreviviría, pues el cordón umbilical lo había asfixiado por más tiempo del debido. Y después de que la hermosa Julia desapareciera repentinamente en esa inolvidable fiesta de cumpleaños que dio lugar a más llantos que festejos, Marcos supo que la muerte era un lugar común. No tardó mucho tiempo en encontrarla necesaria e inevitable, y sobre todo hermosa, como una diosa subliminal que lo atraía poderosamente. Constantemente se imaginaba las mil maneras en que moriría, y repasaba una y otra vez a la hora de ir a la cama aquellas formas maravillosas de su posibilidad. Cada ser humano o animal que habitaba el mundo se presentaba ante él como una criatura bella e imponente por el solo hecho de la certidumbre de su muerte. Su inclinación llegó a ser tal que la razón fundamental de su existencia era la espera de ese momento en el que por fin experimentaría la sensación más misteriosa y profunda de la vida, la muerte. Solo había una cosa relacionada con esta que a Marcos le causaba una infinita decepción: la imposibilidad de dominarla. ¿Cuán poderoso, pensaba con infantil inocencia, debe ser aquel o aquello que la maneja? A lo mejor esa terrible atracción fuera la deuda que consideraba que la muerte tenía con él, al no habérselo llevado en el momento mismo de nacer y que, por el contrario, le había ofrecido un doloroso nacimiento que lo marcaría por siempre como el fatalismo inevitable que era la vida. Aquella mañana, un retorcido Marcos volvía a preguntar: ¿y si la matamos? Todas estas cosas pensaba mientras ambos seguían debatiendo sobre la vida o la muerte de otro ser. La inofensiva lagartija estaba paralizada. A los ojos de los dos niños parecía presentir lo que estaba a punto de suceder, a pesar de que los dos no estuvieran pensando lo mismo. Marco se ponía cada vez más impaciente. El otro dijo, visiblemente aburrido y desinteresado: «No creo que sea buena idea. Difícil debe ser. ¿Cómo lo haríamos? No sé. No vale la pena. Al fin de cuentas es solo un bicho. ¿Qué puede saber un bicho acerca de la vida y de la muerte? Tengo el presentimiento de que algo maravilloso va a ocurrir», replicó Marcos. Estando ahí, sintió cómo algo dentro de sí lo consumía. Era ansiedad, era curiosidad. Tal vez fuera simplemente que deseara casi inconscientemente poseer bajo su poder, aunque fuera por una sola vez, la decisión sobre la vida de otro. Lentamente y sin hacer ruido, estiró la mano y agarró la roca que había estado ahí desde que llegaron y que había sido una fuerte presencia en la conciencia de Marcos. Miró alrededor suyo, miró hacia abajo una vez más, la espalda del otro que se entretenía con una hoja que una hormiga cargaba sobre su diminuto cuerpo. Alzó el brazo y muy decidido asestó un tremendo golpe que sonó tan fuerte como todos los ruidos del mundo juntos a la vez. Se quedó contemplando, absorto, el cuerpo tendido e inerte del otro. Unos minutos después se levantó, se irguió lleno de manchas oscuras y dijo, «¿Viste? Te dije que algo maravilloso iba a ocurrir». Se fue caminando sin prisa y silbando, sin mirar lo que atrás dejaba. Voy a leer uno más que se titula «El cumpleaños», que es un cuento que siempre leo por lo general. Espero que les guste. Muchos ya los conocen, me parece, acá. Pero bueno, lo vuelvo a leer. El cumpleaños. Las fiestas de cumpleaños serían acontecimientos preciados y dignos de goce si fueran solo eso. Fiestas y no cumpleaños. Sobre todo cuando se trata de celebraciones donde el que cumple años es un niño. Todavía hoy, en el umbral de sus 40 años bien puestos, Horacio no deja de estremecerse ante el recuerdo de un largo y penoso recorrido por una serie casi infinita de festejos infantiles. En cada nuevo ciclo escolar de su niñez, no eran las fechas de exámenes y las entregas de boletines lo que lo sumían en una especie de temor siempre renovado, sino la figura de alguna compañera o algún compañero de curso que, muy entusiasta y orgulloso, anunciaba por medio de una pila de tarjetas de vulgares colores, «Te invito a mi fiestita de cumpleaños». Cada vez que Horacio pensaba en eso, se acordaba de la diversidad de niños especímenes que asistían a tales fiestas. Se encontraban los que deambulaban perdidos por los laberínticos caminos del festejo, como no comprendiendo por qué estaban ahí. Los que siempre se quedaban solos, sentados en alguna mesa de rincón, mirando cómo los demás encajaban los unos con los otros, deseando tal vez ser uno más de ellos, o deseando quizá haberse despertado enfermos esa mañana. Siempre estaban aquellos que, habiendo acumulado energía durante varios días, vivían la fiesta como el acontecimiento más esperado de la semana y le prodigaban una atención tal que el sentido de sus existencias infantiles parecía depender de esas 4 horas cargadas de música, golosinas, confeti y tortas. No faltaban los que maliciosamente se empeñaban en convertir el paraíso en un lugar de peleas, llantos repentinos y malestares evidentes. Por último, los infaltables hermanos y hermanas menores que ante la insistencia del berrinche, debían ser arrastrados a un evento al que no habían sido llamados, tomando en cuenta el enojo y caras largas de los hermanos mayores, y ya vas a ver cuando lleguemos a casa. Horacio recordaba también aquellos rostros al pasar, rostros borrosos de niños que se colgaban, algunos con curiosidad y otros con deseo, de las rejas que daban a la calle y se quedaban minutos, horas, observando el ritual de fin de semana. Pero sin duda, pensaba Horacio, el personaje que más sentimientos encontrados despertaba era el singular y triste payaso. A veces amado, otras odiado, algunas temido, era el único capaz de alegrar o convertir la estadía en un constante juego de tira y afloje que duraba hasta el fin de la tarde. Y si participás, te doy un premio sorpresa. Horacio reía al recordar al pobre Walter ese día que entró apurado a la pieza y descubrió que su amado payaso era un tipo con pelo en pecho, barba, y usaba saco y pantalones como los de su papá. Este año voy a invitar a los chicos a comer un helado. Nunca más festejó un cumpleaños. Horacio recordaba y la imagen de un enorme e imponente piñata se le venía a la mente y calaba muy profundamente en su inconsciente como un símbolo lúdico de la ley del más fuerte. No era capaz de visualizar imágenes de piñatas, excepto por una sola que evocaba unas cintitas colgantes, el color azul y un color rojo que se desvanecía. A ver, todos vengan que vamos a romper la piñata, todos apiñados como esperando un milagro alrededor de la piñata. Piñata, piñados, piña que pincha, una nana que lastima, piña, puñete, golpe, dolor. Algunos no se animan, otros desesperan, aquellos se rehúsan, estos se imponen. La piñata revienta, todos salen descarrilados al encuentro de la sorpresa, que no tiene nada de sorpresa porque siempre ofrece lo mismo. Las cintitas se caen y parece que se agrandan. El interior se hace visible al compás de un sacudón y fuga repentinos. Las manos que se alargan a más no poder para alcanzar aunque sea algo. Los cuerpos que se agachan para poder recoger lo que sobró. Horacio que observa desde la mesa. Los niños que se mezclan. El color azul que se fragmenta y sus pedazos que caen al piso. Las uñas de las manos que rasguñan. La avalancha furiosa de niños. El tenedor de metal que se clava hondamente. El color rojo que se escurre. Una mujer que grita. Y Horacio recordó por qué nunca más volvió a ver a Julia. Bueno, ahí es unos cuentos Claudia. A mí me gusta mucho. Ahora van a tocar los chicos de Gatos Negros, los invitamos. Si quieren. y bueno, las bailarinas también. Muchas gracias por la atención y gracias por apoyar a la literatura independiente, a las pequeñas editoriales que también están editando y a los autores que también se animan a mostrar sus cosas sin la necesidad de editar 5.000, 25.000 libros. Bueno. Después de que toquen el chico. Bueno, toma. Después de que toquen el chico.